esa es mi vitamina, en la pasión que me domina, en el carnaval de la vida, y es un acto tan humano y natural que una sonrisa no te cuesta nada, y no solo te da gustito, es que además todas las penas se van. Que una risa nada más vale para destronar al tiempo, y ya verás que hasta la eternidad se te aparecerá en un momento. Divino tesoro es el de sonreír, y es tan grande que no lo